auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Maestros del terror. El grupo terrorista Hamás atacó y masacró cientos de civiles israelíes hace exactamente 14 días y el mundo hizo lo de siempre. Se escandalizó y salió a protestar por el pueblo palestino. Con un tic político imposible de dominar, cierto progresismo que crece y prolifera por las grandes ciudades del orbe salió a criticar el derecho que tiene Israel de defenderse de sus agresores, en muchos casos sin animarse a decirlo. Cuando matan y lastiman, los de Hamás están en su salsa, el terror. En la madrugada del horror, el 7 de octubre pasado, niños y adultos fueron masacrados, muchos murieron carbonizados en sus propios hogares, decenas de niños fueron degollados, a las embarazadas les abrieron el vientre y a cuchillazos mataron a sus hijitos en crecimiento. Otros fueron secuestrados, entre ellos varios argentinos, y llevados a la Franja de Gaza. Hamás, junto a su par Hezbollah, una organización que opera desde el Líbano, se propone el aniquilamiento de la nación judía. No reconoce su derecho a la existencia y, por supuesto, tiene sojuzgado a millones de palestinos a los que pretende representar y defender. En el colmo del cinismo, los utiliza de escudos humanos. Hamás es absolutamente machista, desprecia y arroja al vacío a los homosexuales. Nada de esto parece conmover a sus defensores planetarios, que acosan las democracias del mundo con un discurso de feminismo radicalizado, pero que guarda silencio ante las barbaridades de la organización terrorista. Tampoco dicen nada de Irán, la gran financista e ideóloga del terror, una nación donde sus mujeres son sojuzgadas bajo el régimen de los ayatolás. Hace apenas 15 días, el viernes 6 de octubre, mientras cumplía una sentencia de 10 años de cárcel en Teherán, la activista y periodista Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Todo parece ocurrir lejos, en otra dimensión, pero no. El papel de Irán no es un dato menor para la Argentina. La nación persa financia el terrorismo contra Israel y Occidente, y para la justicia argentina es el responsable principal de los atentados a la Embajada de Israel y la Mutual AMIA. Los silencios de intelectuales y artistas verborrágicos que callan en estas circunstancias y las ambigüedades de muchos otros no pueden ser admitidos en ningún lugar del mundo y menos en la Argentina, donde decenas de personas perdieron la vida por los citados atentados. La violencia alienada de las bandas terroristas armadas de los años 70 del siglo pasado,

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo de todos los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Y hoy empezamos con Patria y Vida, el tema de los cubanos, Yotuel, Gente de Zona y de Semerbuena. Como siempre, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy vamos a entrevistar a Leo Duré. Leo Duré es un argentino que viaja en bicicleta desde Quilmes, salió desde acá, muy cerquita de la radio, desde Solano, que es donde él vive, hasta Alaska. Recorrió cientos de kilómetros por nuestro país, por Paraguay, por Brasil, pero sorpresivamente su viaje dio un vuelco. Él estaba en Brasil y repentinamente empezó a desandar su camino y a volverse. ¿Por qué? Porque el hombre escuchó y se enteró de que el seleccionado nacional de fútbol iba a jugar en Bolivia. Así que volvió para ver al seleccionado y llegó hasta Bolivia y después siguió andando hasta Perú, que es de donde vamos a hablar hoy, él está en Lima, para ver al seleccionado en el partido de estas semanas. La semana pasada, no, la anterior, ¿no? En Lima. Este martes. Así que vamos a charlar con él de este viaje en bicicleta. Su norte, su destino es Alaska. Pero por ahora está recorriendo América Latina como si estuviera en auto, pero en realidad es en bicicleta. Sigue o viene siguiendo al seleccionado argentino. Esta es la Caminata Radial número 195, y el periodista Bernardo Milipan nos lleva de viaje hoy por Croacia, un país bellísimo, con paisajes realmente hermosos, nos va a contar él. En Juglares, la profesora Silvina Pérez arma un trípode musical, entre tango, bolero y rock alternativo para convidarnos un aromático café. Y en Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Viajar, un poema maravilloso, exquisito, del colombiano Gabriel García Márquez. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Aprender a Tirar. Y del archivo de esta Ya la Vi, Brenda nos trae Gran Torino, una gran película del gran Clint Eastwood donde plantea un gran problema: los vecinos nuevos. Después vamos a hablar de los vecinos, no lo nuevo, lo de siempre. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Vamos a la consigna de hoy para jugar, para pensar, para divertirnos un poco. ¿Cómo será tu rutina de este domingo de elecciones? ¿A qué hora y con quién vas a votar? Porque a veces uno va con algún miembro de la familia, ¿no es cierto? Vamos juntos porque el mismo apellido, el mismo lugar. ¿Te juntás con la familia, con amigos para comer después? ¿Qué hora eligen? ¿Van temprano a la mañana, después de comer, a última hora? Vieron que hay estrategias, ¿no es cierto? No, vamos al mediodía, a la una, que hay poca gente, ¿no? Y de repente todos pensaron lo mismo. ¿Qué horario elegís? ¿Y qué hacen al final del día mientras esperan los resultados? ¿Esperan los resultados o estás en otra? ¿Te sentás frente a la tele y pones la radio? ¿Qué haces? Contanos entonces tu rutina para el día de elecciones, mañana, al 11-6400-7047. Nos mandás un audio, un texto, contándonos tu experiencia. The Weeknd, Save Your Tears, el grupo que estuvo esta semana en Argentina. You sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Solano cumplió años esta semana, así que nuestro saludo a los vecinos solanenses en este 74 aniversario, ¿eh? Una de las partes de Quilmes, un sector muy pujante en el comercio, tanto minorista como mayorista, ¿eh? Un saludo muy grande a nuestros vecinos, muy cerquita de la radio. Mañana, como les decía, es día de elecciones, así que hay que, los que van con auto, mucha gente va en auto, ¿no? Buscando su escuela, generalmente es la misma de las primarias, de las PASO, ¿no? En agosto. Hay que pensar que uno tal vez tenga que estacionar lejos, ¿no? No volverse loco, dejarlo lejos, y es una oportunidad para, en una de esas, caminar unas cuadritas, hacer ejercicio con un hijo, con una esposa, un esposo, ¿no? Y relajarse, ¿no? Es domingo, tranquilo. Hablando de vecinos, ¿no? Yo les mencionaba los vecinos, ¿no? A propósito de esta película Gran Torino que después va a comentar Brenda. Hay una costumbre en esta zona del sur de Gran Buenos Aires, y es una que es antiquísima, que queda en algunos lados, que es echarle la basura de hojas y de ramas secas al vecino de enfrente. O sea, no pasa en todos lados, pasa donde hay superficies grandes. Por ejemplo, yo vengo a la radio y todos los sábados me cruzo, vengo por una propiedad muy grande que ocupa media manzana por una cuadra por 50 metros, 100 por 50, más o menos. Y está un poquito dejada, no está cuidada. ¿Qué hace una vecina? La encuentro siempre, le tira la basura a la quinta esta, a este espacio, en la parte, digamos, de afuera, entre la vereda y el cordón, y quema la basura ahí, ¿no? Pero después hay otra costumbre, que es los recolectores de residuos. Acá hacen lo que se llama el achique, que es, antes de que pase el camión con los recolectores, pasan unos muchachos que están contratados por los mismos recolectores, los que van en el camión, para que saquen las bolsas de la basura y las junten en algún lugar de la cuadra, en uno o dos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, a veces viene un gato, un perro y rompe la basura, ¿no? Entonces se genera un foco de mugre, de suciedad, de infección. Es una mala costumbre que hay que no pasa en todos lados, ¿eh? En otros partidos yo lo he visto, no, el recolector pasa canasto por canasto, como era en algún momento, llevándose la basura. Esta es una época del año donde empiezan a florecer los durazneros, los ciruelos, empiezan a florecer, se ponen muy lindos, ¿eh? Con sus colores tan intensos, blanco, rosado. Los jacarandás ya vienen en carrera. Bueno, son hermosos los colores. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene calles enteras con jacarandás. El problema es para los vecinos, ¿no? El que vive o el que está cerca de un jacarandá, claro, las flores caen y es un tema, no hay que barrerlos, pero embellecen la ciudad, la ponen re linda. Es notable cómo los gremios se involucran, ¿no? Se meten en la política partidaria, siendo que, bueno, la responsabilidad de ellos es dedicarse a sus afiliados, cuidarlos, buscarle los beneficios, ¿no? El secretario general del gremio de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, se ha involucrado directamente, sin bueno, es un hombre así, ¿no? Hace muchos años que está en la política, en el sindicato, y el tipo no anda con medias tintas, ¿no? Y bueno, ahora se metió con Milei, le hace apoyo logístico, en el cierre de campaña estuvo, pero no es así, ¿no? El gremio tiene que estar con sus afiliados y ser apartidario. No puede estar. Pero bueno, los gremios en la Argentina están con un partido político en general, ¿no? Semanas atrás tomó estado público a través de las redes sociales una fiesta que llevaba a cabo Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora, con la modelo Sofía Clerici, en un yate que navegaba por el Mediterráneo a un costo de miles de euros diarios, ¿no? Brindando con champán, se filmó, se sacó fotos y explotó en las redes, ¿no? Un escándalo, ¿no? Una Argentina con más de 40% de pobreza, de su población en la pobreza, la marginalidad, que es peor todavía, ¿no? Y este tipo que anda predicando en favor de los pobres, resulta que se daba la gran vida con una gran modelo ahí en el Mediterráneo, ¿no? Esta semana, o la anterior, hubo un grupo de vecinos en Lomas de Zamora, acá en el sur de Gran Buenos Aires, de donde es él. Él fue intendente ahí, fue diputado, y en este momento, cuando estalló este escándalo, era el jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y estos vecinos se consiguieron una lanchita, la engancharon a una camioneta y empezaron a recorrer ahí Lomas de Zamora, por el centro, haciendo una parodia, ¿no es cierto? Había un hombre que simulaba ser Insaurralde, una mujer en bikini o algo así que parecía la modelo, y vino la policía y se lo llevó puesto. Y se armó una bataola, los corrió, le pegó. Yo digo, qué poco sentido del humor que tienen, ¿no? Porque Insaurralde se rió de sus conciudadanos, ¿no? Era una burla lo que estaba haciendo, en definitiva. Ahora, cuando les hacen burla a ellos, que era una cosa, digamos, que forma parte de la política, ¿no es cierto? De la vida política, poder hacer este tipo de cosas, que eran vecinos, porque no era de gente, digamos, organizada directamente por un partido, que probablemente hubiera gente del partido, de la oposición, pero eran vecinos, vienen, los corren, los apalean y los sacan. Qué poco. Qué poco sentido el humor, qué prepotencia también, ¿no? No permitir hacer una cosa así ante lo que es un escándalo y un personaje que no ha dado la cara, no ha aparecido todavía, no está en prisión, aunque ya está imputado, ¿no? Insaurralde está imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero la política, cuando se le escapa de las manos, tiene que aprender a tolerar, ¿eh? Y a tener sentido del humor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Viajar. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar volando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta añorando la calma es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, y es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Gabriel García Márquez. Las tres grandes de México. Cinco siglos. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras aún las que tocan el cielo? ¿O están cerca del sol? ¿O están cerca del sol? Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos sagrada. Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparece. Comienzo es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras aún las que toca el cielo? O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies. Cinco siglos igual, cinco siglos igual. Caminante por la 102.9. Buenos días, caminante. Voy a tratar de irte temprano, nos dice María del Carmen en respuesta a la consigna sobre cómo va a ser tu rutina mañana domingo, día de elecciones. Y cuenta: empecé a pintar una pared en mi casa y voy a seguir con eso esperando los resultados. Dios quiera que todo transcurra en paz. Buen finde. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Nos podés mandar un mensaje, un audio al 11-6400-7047 sobre cómo va a ser tu rutina mañana, día de elecciones. En mi caso particular, les cuento que voy a estar otra vez como fiscal, así que, bueno, me voy a levantar tempranito, cerca de mi casa, en el Perpetuo Socorro. Es una iglesia y un colegio muy grande acá en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires. Así que estaremos ahí temprano, como ya habrán escuchado, esperamos que sea más rápido, más breve. Hay, en las PASO, en las primarias abiertas, había como 27 partidos, ¿no?, para contar. Algunos no sumaron ni un voto, muchos no sumaron, otros sumaron dos o tres, ¿no? En realidad son 5 partidos los que están en competencia. Y bueno, los que realmente tienen posibilidades son 3 nada más, ¿no es cierto? Así que esperamos que se haga todo más rápido y que a partir de las 6 de la tarde, cuando empieza a hacerse el recuento, bueno, vayamos más rápido. Y bueno, después voy a volver a mi casa comer algo, descansar y bueno, quizá ponga la radio, la tele, porque uno quiere estar informado y ver lo que pasa. Ya desde hace unos años no se puede hacer transmitir resultados en boca de urna. Vieron que hacían como encuestas a la gente cuando salía de votar y hacían estimaciones. Bueno, eso sobre los votos, los resultados. Bueno, eso ya no se puede hacer más, así que hay que esperar hasta, estiman, hasta por lo menos las 10, 10 y media de la noche para empezar a tener los primeros resultados, porque claro, si empiezan a transmitirse los resultados desde el principio, y puede generar falsas expectativas, ¿no es cierto? Porque se cuenta primero un lugar que favorece a un candidato, pero en realidad es una partecita del todo, y bueno, puede ser que alguno se ilusione o que alguno empiece a fantasear con fraudes y cosas así, cuando en realidad es que bueno, hay que contar todo, ¿no es cierto? O una gran parte para ir teniendo idea de la tendencia. Contanos entonces al 11-6470-47 cuál va a ser tu rutina mañana en el día de elecciones. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Bueno, para conocer un camino, un puente, un río quizá, ¿no? La semana pasada, los viajes de las ballenas, ¿no? Para conocer algún camino famoso del mundo, vamos a conversar ahora con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un gusto saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coller? Buenos días. Estoy bien. Y acá en Mar del Plata tenemos un día que hasta hace 5 segundos había sol y ahora ya no. Pero Viene raro, sí. Y está pronosticado que va a estar lindo estos días. Hoy, por ejemplo, buena temperatura, mañana a la mañana también. Pero después baja abruptamente la temperatura por unos cuantos días y va a llover. Así que habrá que prepararse para eso. Claro, claro. Pero en general, que Mar del Plata es linda siempre, así que tiene sus encantos y da gusto estar en esta ciudad. Claro, es una gran ciudad, ¿no? Con muchísimas posibilidades. Antes de que nos cuentes de alguna posibilidad, te quiero preguntar cuál va a ser tu rutina mañana. ¿Cómo haces vos para votar? ¿A qué hora vas? Mirá, si hay un tipo que no sabe ni qué va a pasar dentro de 15 minutos... Este soy yo. sé que mañana tengo que ir a votar. Tengo otros compromisos a la mañana temprano. Y seguramente será después de esos compromisos, tipo mediodía, una cosa así. Y generalmente, siempre que he ido a esta mesa, siempre de que estoy en Mar del Plata, he votado en el mismo lugar. Y me ha tocado la suerte, entre comillas, de que hay poca gente. A lo sumo habrá 7-8 personas delante mío y va rápido a la mesa, ¿viste? Claro. Como una mesa ágil. Sí. Sí, así que una buena experiencia siempre en cuanto a eso. Claro, claro. Es un tema ese. Bueno, y contanos novedades de Mar del Plata, Bernardo. Te cuento de Mar del Plata dos cositas breves. Una es que en el fin de semana largo, que fue el fin de semana pasado, ¿te acordás que sí, no estaba acá? Estaba de vecino tuyo. Espero haber sido un buen vecino. Seguiste de largo, por la duda. Sí, seguí de largo, así que soy re buen vecino. Te contaba que el fin de semana pasado se estima que llegaron 160.000 turistas a Mar del Plata. Ah, amigo. Es una buena cifra. no alcanzó el récord del año pasado, que había sido casi 170.000, pero una buena cantidad de turistas, pese a la crisis, pese a tantas cosas que pasan en el país, mucha gente en Mar del Plata, y por lo que escuché en la semana, fue un muy lindo fin de semana. Pensá también que estaba el Día de la Madre, y pese a eso también la gente se vino y estuvo acá, ¿no? Así claro. Que es un dato no menor lo que ocurrió. Sí, el tema del Día de la Madre sigue pesando fuerte en la cultura argentina, ¿no? Sí, pero esto indica algo también, que la gente se haya venido. Conozco varias personas que estuvieron lejos de su madre cuando tradicionalmente estaban o tenían que estar por el mandato cultural, social y demás. Siempre habían estado con su mamá y este año, por H o por B, no estaban. Y yo creo que de a poquito es como que va a ir cambiando eso, muchos patrones que tenemos arraigados creo que de a poco van cambiando, para bien o para mal, no hago un juicio de valor. Claro, no, para mí es que estaba peleado con el cuñado. Sí, como en las fiestas, viste, también. Sí. No, es cierto, sigue arraigado, pero no tanto, ya la gente no está claro, tan pegado a eso. Bueno, eso por un lado, y bueno, detalles de esa cosa de que se hayan recibido tantos turistas en la ciudad, claro. Tienen que ver con lo económico, como decíamos, el plan previaje, que puede gustarte o no, pero mucha gente lo aprovechó, lo utilizó, lo utiliza, y acá la Asociación Hotelera de la Ciudad y Gastronómica está más que feliz porque la actividad se movió mucho, y después de la pandemia la verdad que hacía falta, y bueno, gracias a Dios y gracias a esto se pudo realizar, claro, de esta manera. Qué bueno. Bueno. Te cuento otra cosita, sí. De Mar del Plata. En el puerto se avanza con la primera etapa de desguaces en la base naval. Sabes que hay un parque submarino, y es tan interesante que lo voy a dejar para un próximo, no te digo el sábado que viene, pero más adelante, vamos a hablar exclusivamente del parque submarino de Mar del Plata. Cada ciudad marítima tiene un parque submarino, que es como un cementerio de submarino, ¿no? Sí. Y bueno, Mar del Plata tiene el sushi, ya te voy a contar en otro sábado de qué se trata. Hoy simplemente quería contarte que se está realizando el desguace, o distintos desguaces de naves que ya no se utilizan más, que se quedaron ahí varadas, y están limpiando para que se utilice el lugar por otras embarcaciones. Esto pertenece a la Armada, y lo lleva adelante una asociación de aquí de la ciudad, que tiene que ver con el puerto justamente, y con toda la actividad pesquera y marítima, y bueno, se está trabajando en eso, y es una noticia importante para la ciudad, porque tiene que ver con la limpieza, con el cuidado del medio ambiente, con la utilización de espacios para que la actividad se fortalezca, y bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la actividad marítima. Así que en buena hora, esa buena noticia te comparto. Claro. Bueno, acá tenemos un submarino dentro de una hora y media, espero que no lo toquen a ese, ¿no? ¿Estará para el desguace? No. No, todavía no, para no. Nada. El capitán bien, Marcos bien. Te llega a escuchar, se va a ofender, ¿eh? No, el submarino, a partir de las 11 con el capitán Marcos, anda, no te digo viento en popa, pero bien, me alegro por él. Pone pro a los mares del sur. Vos sabés que yo vi unos submarinos de Argentina, ¿no? Acá en Puerto Madero, alguna vez hace unos años. ¿Sabés que me llamó la atención lo chiquitos que son, ¿no? Vos decís, lo primero que vas, los tripulantes van encerrados, ¿no es cierto? En esa cáscara de metal, de hierro, de acero. Pero además me llamó la atención porque, claro, uno quizás con las películas ve submarinos más grandes de países que son potencia, ¿no es cierto? Estados Unidos, Rusia, y bueno, son naves que vos los ves, por lo menos en la película, grandes, pero esto es una cosa cortita, claro. Chiquita, ¿no? Sí, generalmente son así, chiquitos. Sí. Pasa que las películas, viste, como es Hollywood, agranda todo. Es un tema. Después vas a la realidad y nada que ver. Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá en Quilmes hay una plaza, ¿no? En honor a los tripulantes fallecidos en el submarino que se perdió en el Océano Atlántico, ¿no? Trágicamente. En el Belgrano. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a nuestro viaje por Croacia, ¿no? Por Croacia. Y antes quería hacer una salvedad, porque alguien me comentó hace unos días que iba a lugares muy lindos, pero muy lejos. Entonces pensaba que aunque no esté en nuestros planes o de nuestras posibilidades próximas visitar a determinados lugares que visitamos en Caminos Famosos, considero que es importante ampliar los conocimientos sobre atractivos tan particulares que existen en otras partes del mundo y esta maravillosa tierra que tenemos, que no todas las bellezas están en Argentina, ni todas las desgracias están en Argentina, gracias a Dios, y está bastante, no sé si equilibrado, pero distribuido en todo el mundo gracias a la actividad humana, ¿no? Así sí, que, bueno, claro. En frente a eso es que recorremos lugares que por ahí decimos, pero eso ahí no voy a ir nunca. Bueno, pero conozcámoslo. Pero no importa, aparte no sabés cómo nos, la vida puede dar un vuelco y te toca, pero aunque no vayas, abre la cabeza, ¿no? Y qué sé yo. Sí, sí. Son cosas bellas, ¿no? Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Turquía hacen viajes en globo, ¿viste? Es muy famoso, hay un lugar que vos viajás y vas en globo, salen a la mañana temprano como cantidad de globos aerostáticos coloridos, ¿viste? Y recorren y bueno, es un espectáculo, y bueno, uno no va a ir quizá probablemente, pero bueno, es lindo, ¿no? Sí, sí, sí, conocer y saber, tal cual, sí, así mismo. Bueno, vamos a Croacia. A ver. Te cuento que si yo te digo Split, ¿a vos qué se te viene a la cabeza? Perdón, ¿Split? Sí. No sé, ¿aire acondicionado? Claro, lo primero que... Yo cuando lo leí también. Pero no, es una ciudad situada al sur de Croacia. Ah, mira. Es un puerto marítimo de la costa dálmata en el mar Adriático. Tiene aproximadamente 250.000 habitantes. Ajá. Es la principal ciudad de la región de Dalmacia. Es la capital del condado de Split, Dalmacia. Y la segunda ciudad más populosa del país, después de Zagreb. Es un importante puerto pesquero y base naval del Adriático, así como un centro cultural y turístico importante. La ciudad antigua es una joya... Es casi como Mar del Plata. Claro, con esta salvedad, mirá. La ciudad antigua es una joya arquitectónica, y bueno, ahí nosotros tenemos cosas muy lindas, pero una joya arquitectónica nos falta un cachito para llegar a eso. Claro, bueno, algunos años más. No vamos a estar. Sí, sí, sí, sí. Sí, tal cual. bueno, y por esa cosa particular, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979 esta ciudad. Ajá. En su entorno existen astilleros, fábricas de cemento y de plástico, industrias madereras, vitivinícolas y de alimentación. Ahora, gracias a unas importantes y muy buenas conexiones marítimas, es posible disfrutar de los encantos de una maravillosa isla que está enfrente, así como del ambiente atractivo y colorido que impera en sus poblaciones. Se trata de la isla de Brac. Los barcos que operan en la conexión entre el puerto de Split y el de Brac son catamaranes de alta velocidad. El ferry más rápido tarda más o menos... un poquito menos de una hora en llegar al puerto isleño de Brac. Ajá. Brac es la isla más grande de Dalmacia y la tercera isla más grande del mar Adriático. Mide unos 40 kilómetros de largo y tiene un promedio de ancho de 12 kilómetros. Ah, mira. Tiene una costa de poco más de 180 kilómetros. Hay 22 asentamientos en la propia isla y además es posible encontrar 12 pueblos pequeños y 5 asentamientos abandonados. Fíjate todo lo que tiene una isla de esas dimensiones, ¿no? Claro, sí, sí, sí, claro, es Europa, se aprovecha el espacio, ¿no? Sí, sí. Todos los pueblos y aldeas tienen, por supuesto, sus propias especialidades e historia cultural. Además de la cantidad de pueblos, de pueblitos, cada uno con su especialidad e historia. El puerto que recibe a las visitas en Brac es Supetar, la ciudad más importante de la isla, sí, donde tiene lugar la vida más activa y en la que encontraremos casi y cualquier servicio dirigido al turismo. Un atractivo es andar por las callejuelas, visitar la antigua iglesia de María Anunciación, que alberga joyas de valor incalculable. El aroma de los olivos y los viñedos incita a degustar la gastronomía croata, sus sabrosos vinos y aceite. Un pueblo cercano llamado Sutiván es también un atractivo para escapar de la rutina. Otra ciudad muy conocida por los viajeros es Bol, quizá por ser la única población de la costa meridional que está habitada. En la época estival se convierte en refugio de visitantes que copan las playas y chiringuitos, los comercios chiquititos, de la zona, dotando a la ciudad de un ambiente muy juvenil y familiar. La atracción estrella de Brac es sin duda la playa, y acá agárrate porque es difícil el nombre, no me pidas que te lo nombre otra vez, recordátelo, Zlatni Rat. Dicen que es una de las playas más bonitas de Croacia. Ajá. Esta playa de Bol, o el Cuerno de Oro, es un paraíso. Y es que su curiosa forma, emulando un cuerno, es un atractivo para quien llega al lugar. Vos ves las imágenes y te quedás encantado ante tanta maravilla. Debido a las mareas cambiantes, la forma de la playa se transforma permanentemente. Una carretera principal une las localidades y atraviesa el monte de San Vito. San Vito, no San Vito, San Vito. Sí. Inolvidable por sus curvas y contracurvas. Muy cerca de Supetar está Usiska, famosa por su cantera de mármol blanco. Dicen los oriundos, no sin orgullo, que de allí salió la piedra para construir la Casa Blanca, el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York e incluso la Catedral de Santa Sofía en Estambul. Así que imagina la importancia y el orgullo con que habitan ese lugar, ¿no? Claro. Otro hito importante a visitar es el monasterio de Blaka, un lugar perdido en la parte suroeste de la isla. Allí hay un antiguo monasterio franciscano del siglo XVI que contiene una historia muy interesante de la autogestión que llevaban a cabo los habitantes de tan curioso lugar. Es un atractivo exótico y tiene un sendero hermosísimo que te lleva hasta ese lugar tan precioso en Croacia. Esa fue la ruta de esta mañana. Qué interesante, ¿no? Y cómo hay una concepción, ¿no es cierto?, de aprovechar los espacios en regiones del planeta donde el espacio no abunda o donde la población es muy grande, ¿no? Quizás en ese mismo espacio, acá en Argentina, hay un pueblo, ¿no es cierto? Sí. Y me acordaba cuando hablabas del ferry, de bueno, los viajes que nosotros hacemos desde Buenos Aires, por ejemplo, a Colonia, ¿no? Es más o menos una hora de viaje en ferry aproximadamente, o a Montevideo. Y bueno, salir al río, en este caso nuestro, ¿no? No es al mar. Es siempre una novedad, es aire, es como cuando salís a la ruta. Es una aventura, ¿no? Sí, una pequeña aventura, y que, bueno, abre expectativas, ¿no? Pero bueno, una región muy linda de playas y de paisajes, todo combinado en esos 40 kilómetros, ¿no? Sí, la verdad que muy atractivo, y te invito a buscar imágenes. Busca ahí la de Brac, se escribe así como suena, Brac. En Google, y tenés imágenes que decís, yo quiero ir a ese lugar porque es paradisíaco. Claro, hay que salir de Split a Brac. Sí, tal cual. Y a ferry. Y en un ratito estás, y bueno, y disfrutado de ese paisaje tan maravilloso. Bernardo, muchísimas gracias por este viaje al centro de Europa, y estaremos hablándonos, si Dios quiere, la semana que viene. Bien, con novedades políticas seguramente, y bueno, que disfruten de un lindo fin de semana, votemos bien, y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande a vos y a la audiencia. Gracias, será Bernardo Milipán y su viaje en algún lugar del mundo. Lito Nevia, solo se trata de vivir. Cuando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Viajar a Alaska en bicicleta es posible? Bueno, de esto vamos a hablar con Leandro Duré, un argentino quilmeño que salió desde Solano hace más de un año ya, en el 2022, con proa es una manera de decir, proa al norte del continente, pero que va a Alaska en bicicleta. Pasó por Paraguay, por Brasil, y después empezó con una serie de peripecias y cambios de rumbo en su viaje, de los cuales nos va a hablar ahora, porque resulta pero muy, muy interesante. Muy buenos días, Leo, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, Caminante. Por acá muy bien, muy contento de estar acá, charlando con ustedes. Bueno, ¿dónde estás ahora? Me encuentro en Lima, Lima y la ciudad, bueno, es Miraflores. Ah, mira vos, pero qué viaje, Perú, por favor. Perú. En Perú, claro, claro. Bueno, ¿por dónde has estado? Haciendo un raconto muy, muy rápido, ¿no? Porque conversábamos con vos a principios de año, en el mes de mayo, y lo hacíamos, vos en ese momento... estabas en Brasil, en una isla, en Florianópolis, sí, cuidando sí, una casita y, en fin, conociendo Brasil. Bueno, y hayas estado en Paraguay, bueno, ¿qué recorrido has estado haciendo? Partimos entonces desde Brasil. Sí. Bueno. Luego de Brasil, ese es el estado de Santa Catarina, sí. Subimos hacia Paraná, que es el siguiente estado, hacia Curitiba, que es una de las ciudades conocidas, ¿no?, de Brasil. Claro, bien al norte. Después, un poquito más al norte, un poquito más al norte de lo que es Santa Catarina. Sí. Después Sao Paulo. Sao Paulo ya está casi, digamos, que no en la mitad, pero casi, se aproxima, porque Brasil es muy grande Brasil. Claro. No te alcanzan 6 meses para recorrer Brasil, no te claro. alcanzan ni en pedo. Y bueno, Sao Paulo y luego Mato Grosso do Sul. Claro, y uno dice San Pablo es una ciudad inmensa. Es inmensa, creo que tiene como 30 millones de habitantes. Claro, es como un país, ¿no? Es más grande que muchos países del mundo, ¿no? Sí, no, es un país y hasta 5 países también puede ser. No, es gigante. Claro. Igual Sao Paulo no hicimos lo que es la ciudad porque evitamos generalmente las ciudades, salvo que tengamos que ir por algún propósito, claro. Pero las evitamos. Entonces hicimos toda la parte de lo que es el litoral, más campo, ¿viste? Ajá. Muy lindo. Y la gente de Brasil es un 10. Y lo que es Sao Paulo también, se portaron muy bien con nosotros. Muchas veces se me da, no sé, la cubierta o la hora de la bici le pasó algo, cosa que me dejaba a pata. O la cubierta, sí, me dejaba a pata porque no tenía repuesto. Entonces, no sé, me tenía que quedar 3 días acampando en un lugar y la gente venía y nos traía comida, nos traía bebida, nos traía un café, agua caliente, se quedaba conversando con nosotros. Es muy adorable la gente de Brasil, son muy serviciales, muy. Qué bueno encontrarse gente así en el camino, ¿no? Sí. Y bueno, después de Mato Grosso do Sul, te contaba, ahí nos quedamos como un mes, llegamos a un lugar que se llama Bonito, es muy turístico, y los lugares turísticos nosotros les sacamos un poquito de jugo, los aprovechamos para conocer, obviamente, y para trabajar, para solventar parte del viaje. Claro. ¿No? Ahí pudimos trabajar casi un mes, trabajamos, nos fue muy bien, por suerte, y pudimos bancar lo que fue el viaje a Bolivia, hasta La Paz. Claro, ¿y de qué trabajaste? Ahí trabajamos en un restobar, yo me encargué de la parte de la barra, aprendí a hacer muchos tragos ahí, así que está bueno aprender, a mí me encanta aprender siempre un poco de cada cosa. Claro. Y te sirve para futuros trabajos, yo voy a recorrer lo que es América Central, Colombia y mucha costa, mucha playa y mucho bar, así que me viene bien para aprender. Bueno, y ahí me quedé un mes trabajamos y pudimos recorrer la zona de Bonito, que es muy lindo. Tiene el tercer agua más río de agua más clara del mundo. Mirá vos. Es increíble. Claro, y indudablemente que has ido aprendiendo el idioma también, ¿no? Sí, fueron 6 meses, justo 6 meses en Brasil, y por suerte lo pude aprender bastante bien, entiendo todo, me sé explicar, sé hablar, conversar, así que sí, aprendí un nuevo idioma, que también es algo que me encanta. Claro, bueno, viajar en sí es un gran aprendizaje, ¿no? Aprendes de todo. Es constante, el día a día, aprendes siempre algo nuevo. Claro, y te obliga a ser una persona mucho más flexible, ¿no? Acomodarte a las circunstancias, a la vida. Acomodarte a todo, sí. Sí, esto, no sé, algo que quizás vos pensabas que eras así y no, te tenés que desconstruir, aceptar que no es así y que puede cambiar, que hay muchas opciones de ver un momento. Y eso ha pasado a lo largo del viaje todo el tiempo. Claro, ¿y qué cosas, por ejemplo, tuviste que cambiar, deconstruiste? Por suerte ya me había desconstruido lo que es Buenos Aires. No, no me costó nada estar en la ruta. Claro. Pero sí quizás ver con otros ojos ciertos momentos donde decís, che, no está pasando, no está llegando. No sé. Y quizás al ratito, con un poquito más de paciencia, verlo de otra manera, más tranquilo, más relajado. No sé, superar una situación. Por ejemplo, este que te contaba, de decir, no sé, 3 días varado en la ruta, no hay soluciones porque está todo cerrado, y verlo de otra manera, listo, tenía que ser así. Bueno, vamos a descansar 3 días, vamos a relajar acá, y el lunes será otro día, vamos a poder solucionar lo que es este problemita. Claro, cosa así, ¿no? La paciencia, más que nada. Sí, tomarlo de otra manera y no hacerse mala sangre, ¿no? Claro, ya está, se rompió, y bueno, se rompió, ya está, ¿qué hace? Claro, claro. Y bueno, desde ahí, desde Bonito, ¿no? ¿Para dónde, cómo siguió tu viaje? Bueno, Bonito limita con lo que es Bolivia. Estaba a 300 kilómetros de lo que es el cruce fronterizo, Corumbá, Puerto Quijarro, Bolivia. Ese lugar pertenece a lo que es Santa Cruz de las Sierras. Sí. Que es un lugar muy hermoso de Bolivia. Totalmente diferente a lo que es el altiplano. Estos ya son los combas, le dicen. Y personas más abiertas, más conversadoras, no son tan reservados. La gente del altiplano es muy reservada, suele hablar poco hasta que agarras confianza y generas un vínculo. Sí. Y el comba no, el comba te charla. Creo que al estar tan límite de Brasil, de Paraguay, quizás es más conversador, ¿viste? Sí, sí, y tal vez tenga más influencia española, ¿no? No sea tan, claro, tan sí, nativo, ¿no? O sea, tan aborigen, haya más influencia de España. Sí, ya cambia bastante, sí, sí. Ajá. Y bueno, Santa Cruz de las Sierras, luego Cochabamba. Bueno, ya estando en Brasil, ya te quiero tirar un palito, nos enteramos de un partido que jugaba la selección argentina en La Paz. Claro. Lo teníamos presente. Entonces ahí, en base a eso, planificamos la ruta, porque no hay una planificación, vamos por donde pinte, ¿no? No está planificado nada. Donde te lleva el viento. Así es, donde te lleva el viento nosotros vamos, claro. No hay nada planificado. Pero digamos, esta vez sí, había una fecha. Claro, esto del partido de Argentina no estaba en tus planes ni remotamente. No, pero para nada, no. Sabía que están las eliminatorias, pero de allá coincidir con el casi el mes, la fecha y el lugar justo a pasar, no, ni en pedo, no. Ahora, escúchame, este desvío, entre comillas, ¿no? ¿Significó volver para atrás, desandar camino o te quedaba de paso? No, lo que cambió fue el ritmo del viaje. Ajá. Yo estaba viajando, si bien me gusta pedalear casi todos los días porque es algo que disfruto del pedaleo, tuvo que ser más esforzoso, ¿no? Porque hubo rutas, por ejemplo, no sé, de Santa Cruz de las Sierras a Cochabamba ya sube bastante. Ajá. Y de Cochabamba a La Paz, ni hablar, sube a 4.000, casi 500 metros de altura. Entonces era subir un ascenso todos los días y no quizás darle descanso al cuerpo, ¿no? Claro, claro. ¿Y entonces cuántos kilómetros y en cuántos días recorriste desde Bonito, fue el último destino, digamos, brasileño, o desde donde cambiaste tus planes hasta La Paz? Hasta La Paz, y serán unos quizás casi 2.000 kilómetros. Ah, amigo, ¿y en cuántos días lo hiciste? No sé si más. Lo hicimos en 45, 50 días más o menos. Claro, y dele pedalear, ¿no? Muchas horas por día. Sí, no, mínimo 7, 8 horas. Claro, claro, claro. Y ahí en La Paz, que es muy alto, es donde la pelota no dobla, ¿no? No baja. Donde dice que la pelota no baja. Sí, no, La Paz tenés dos alturas, tenés el bajo, ¿no? Y el alto. La selección argentina jugó en la parte no tan alta, pero era alto igual. Sí, para los argentinos es alto, claro. Era altísimo, sí, estábamos creo que a más de 3.000, 3.500, 3.200, creo, no me acuerdo. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo estás de salud, digamos, después de todo este esfuerzo? Porque de ahí después te fuiste para Lima, donde estás ahora, muchas horas, intenso, ya no viajás tan relajado, ¿no? Tu objetivo es llegar en el tiempo necesario para ver los partidos, ¿no? ¿Estás bien? No, estoy impecable, estoy impecable. Por suerte no tengo fatiga muscular, ni un desgaste físico, ni contractura, ni calambre, no tengo nada, es increíble. Cuando estaba en Buenos Aires, que hacía alguna actividad, fútbol, pádel, salía a correr un poco, pero porque me pintaba, no sé, me levanté y tenía ganas de correr. Así que me tomé unos mates y me iba a correr. Pero ahí sí sufría calambres, jugaba la pelota y tenía, no sé, un desgarro, un mini desgarro, una sobrecarga. Y ahora te juro que no, y mirá que me cago a palo, posta que hasta yo me sorprendo de... Che, me estoy esforzando una banda y no tengo ningún tipo de fatiga muscular o desgarro o calambre por la noche. No, nada, nada. Qué bueno. Bueno, y contanos entonces cómo fue la experiencia de llegar al estadio ahí en La Paz, ver la porque primero había que llegar y después había que entrar, ¿no? Ver si se conseguía tener la plata, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ay, esto fue muy divertido. Porque, viste, cuando no tenés nada asegurado, pero vas con toda la ilusión y la fe de que, che, yo tengo que estar ahí, voy a ver el partido. Pero no tenés nada, no tenés ni la mínima chance de comprar una reventa, nada. El objetivo era llegar a La Paz, 2 días antes de que llegue la selección. Para ya tener un lugar donde quedarnos y poder movilizarnos cómodamente por la ciudad. Claro. Después saber dónde concentraba la selección argentina para saber a cuánta distancia estábamos de donde íbamos a quedar y después dónde entrenaba. Eso era saberlo. Después, una vez que llegan los periodistas nacionales, TIC y ESPN, perdón si los nombré y no tenía que nombrarlo. No hay problema. Tenía que encarar y conseguir una nota. Esa era clave para que se haga viral el viaje. Para que sepan que hay un chico, dos, que están viajando en bicicleta para ver a la selección y en la altura, cosa que no es poco. Claro. Y que llegue, que le llegue a la gente, que sepa de nosotros. Entonces que se haga viral y a través de eso rogar que lleguen las entradas. De AFA, de quien sea, pero que bueno, que nos consigan entradas. Claro. Y por suerte llegó, se hizo muy viral, la nota en TIC se hizo muy viral. Tuvo casi 1 millón de reproducciones, menciones por todos lados. Fue una locura. Impensado. Y bueno, se contacta conmigo. Mirá, pasate a esta hora a buscar las entradas por el hotel. Y ya. Perdón, ¿quién se contactó con vos? Fue al hotel corriendo. Era una persona de AFA, no me acuerdo ahora el nombre. Pero de AFA. O sea, gente de AFA se contactó con vos. Gente de AFA, sí. Fue directo, directísimo. Y fui al hotel, esto fue después del almuerzo de la selección, o sea, no sé, almorzaron como a las 12 y jugaban creo que a las 3, 4 de la tarde, no me acuerdo. Ay, estaba sobre la hora. Claro, y yo estaba a unos 5 kilómetros, pero el tráfico en La Paz, ahora que llegó la selección, no sabes lo que era tremendo. Así que nos tomamos un teleférico, porque allá se mueve todo por teleférico, que es mucho más rápido. Mirá vos. Y bueno, pude llegar. Me esperaron, me tuve que esperar como 20 minutos. Así que como que salieron afuera, volvieron a entrar y después los llamé y bueno, salieron. Pero bueno, y ahí llegó. Llegó a las entradas y no teníamos una emoción, no la podíamos creer. Fue todo como lo planificamos. Fue lo único que planificamos. Después no planificamos nada. Bueno, valió la pena, ¿no? Pero fue lo único que planificamos y fue tremendo. Y escúchame, ¿vos estabas ahí con algún amigo, otro argentino, o vos solo? Sí, estaba con Rafa, con mi amigo con el que viajo, que se sumó en Brasil, en Florianópolis. Él es mi amigo con el que siempre viajo. Ya tenemos 4 viajes hechos. Es el primero en largo. Claro. Así, ¿él es argentino también? Él es argentino. También me encontré con Felipe, un amigo que hice en Catamarca, me lo encontré en Catamarca hace como un año, y coincidimos estar en La Paz, así que le dije, Pelu, mirá, tengo esto pensado, vamos a hacer esto, te sumás, Sí, de una, listo, nos encontramos en La Paz y éramos los tres ahí encarando a todos. ¿Y entonces fueron tres entradas? Fueron tres entradas, sí. Qué bueno, qué momento, porque vivirlo solo es una cosa, sí, pero no, con amigos es otra, otra historia. Soñada, ¿no? Aparte, otra cosa. Aparte, estuvimos con la hinchada argentina, de vuelta con argentinos. Yo hace un montón no veía porque pasé por Paraguay, Brasil, todo el tramo de Bolivia, hace un montón no había gente argentina, así que fue lindo escuchar de vuelta la tonada. Nada, el argento, ¿no? Y escúchame, ¿y pudiste tener, no sé, en La Paz o en Lima algún acercamiento con los jugadores, con el cuerpo técnico, con alguien del entorno? Lo tuve acá en Lima tuve, no conversar, ¿no? Pero sí tuve saludos. De Lautaro Martínez, de Paredes, de Taliafico, Messi a lo lejos también nos saludó porque había un chico al lado mío con la 10 de Newell's, la retro del Diego, sí. Y yo estaba con la musculosa independiente. Y éramos los únicos dos entre todos los peruanos, así que como que resaltó y saludó. Así que me quedé ese saludo, soñado. Para toda la vida, claro, claro. Sí, claro. No. Fue muy emocionante, no sé, ver a Messi. Creo que para un argentino promedio es muy difícil asistir a un partido, viajar para verlo o conseguir una entrada, no sé, cuando juega de local. Es muy difícil. Y si está la posibilidad es porque, no sé, ahorraste un montón y pudiste comprar la entrada, pero si no, ¿cómo haces? Claro. A mi alcance estaba lejos. Sí. Hablo de mí, ¿no? Sí, claro. No, es mucho dinero, Es mucho dinero, Y tenerlo, no sé, a un metro y medio, caminando, haciendo la entrada al estadio, después la entrada en calor, la gambeta que hace sobre la línea lateral, que gambetea a dosco haciendo quiebre de cintura, lo tengo enfrente mío, lo que tanto lo vi en la tele, lo tuve enfrente mío, hace, ¿a qué estaba? 15 metros la línea, 10 metros, no sé cuánto estaba, lo tuve al lado. Eso fue, no me lo olvido más. No, claro, para contarle a tus nietos, ¿no? Bueno, no, sí. Escúchame, y de La Paz hasta Lima es un tirón también, supongo que también en altura, montaña, selva. ¿Cómo hiciste ese recorrido? Bueno, ese fue el pico más alto que hicimos. Pensamos que iba a ser de 4.500 y no, fue 4.800. Fue para en dirección a Moquegua. Moquegua está a unos 600, creo, kilómetros más o menos de lo que es con Bolivia, el límite con Bolivia. Y también mucho desierto, subida. Por momento era pedalear en 4.600 metros de altura, no sé, unos 80 kilómetros. Pero ¿sabes qué? A diferencia de Bolivia, nos sentíamos bien. O sea, como que estamos pedaleando como si nada. Sí, era un poco desgastante. Pero no nos sentíamos mal, no teníamos apunamiento, cansancio, esas cosas no teníamos. Así que, bueno, bien, de alguna otra forma nos aclimatizamos ya a la altura. Acampábamos y dormíamos bien. Sí, hacía frío de noche, ¿no? Hacía frío, menos 10 grados, menos 12, menos 5, era normal allá, porque, bueno, estás en altura. Claro, sí, mucho frío. Y bueno, y a diferencia de Bolivia, Perú tiene distancias muy largas, como mencionabas. Entonces, de un pueblito a otro quizás hay más de 150 kilómetros quizás. En el medio no hay nada. Entonces tenés que equiparte con comida para esos días, para 3 o 4 días, porque no sabés el viento, qué tan fuerte va a estar. No sabés el clima, cómo va a estar. La pendiente sí, porque tenemos una aplicación donde nos marca todos los ascensos, descensos y todo. Pero no sabes cómo está el clima. Entonces te preparás por si te demoras 2 días más. Entonces el peso es más todavía. Y ahí por suerte encontramos, no sé, pueblos fantasmas, no sé, 2 casitas y abandonadas, porque no sé, se los comió el tiempo, y ahí hacíamos refugio. Abríamos la puerta y metíamos adentro, y por suerte ahí nos aislábamos el frío. Eso es un golazo. Golazo, porque si no, quizás las noches hubieran sido más frescas. Claro. Bueno, ¿y cuántos totalmente días? Más frescas, sí. Sí. ¿Cuántos días te llevó de La Paz a Lima? 15. 15 días. 15, pero escuchá, estábamos en Nazca, las líneas de Nazca, muy bonita. Llegamos a Ica, también todo desierto. Pero de Ica, eso fue el sábado, sí, estábamos en Ica. Y de Ica a Lima son 350 kilómetros. La selección jugaba el martes, era sábado. No llegábamos. No había forma de llegar. Así que nos tomamos un día más en Ica para conocer el oasis, la Huacachina, que es un lugar bonito, muy lindo. Y a descansar un poco, ¿no? A descansar porque estábamos matados ya. A nivel cabeza era desgastador, mucho desierto, mucho sol por la mañana, tramos largos, era cansador. Entonces lo que dijimos con Rafa es, ya está, no nos vamos a matar, son 350 kilómetros, nos tomamos un cole y llegamos bien, llegamos con tiempo, llegamos para ver dónde nos quedamos, o si no, no llegamos a hacer la planificación que hacíamos en Bolivia. Dos días antes no llegamos ni en pedo. Entonces nos tomamos un cole y bueno, evitamos 350 kilómetros. Pero después lo demás, durísimo, durísimo, durísimo llegar. Qué bueno, qué bueno, qué gran viaje. Bueno, estamos hablando con Leandro Leo Duré, un argentino que tuvo esta iniciativa, ¿no?, de viajar en bicicleta por el continente rumbo a Alaska con viajes previos, ¿no? Viajó hasta Colombia antes, estuvo en Bariloche, en Ushuaia, siempre en bicicleta, y ahora esta experiencia de viajar a toda máquina para ver a la selección argentina en Bolivia y en Lima, en Perú. Leo, para ir terminando, ¿qué sentimientos, qué cosas, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, no sé cómo le habrá ido en geografía en la escuela, pero ahora sabe más que la profesora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa por tu cabeza desde ese día que saliste de la 8:30, te acompañaron los bomberos, a este momento que estás seguramente más relajado ahí en Miraflores, en Perú, luego de haber vivido tantas, tantas cosas? ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué pensás? De que todo lo que pensés y deseás es posible. Cuesta un poquito más, es verdad, pero siempre se puede. Es no bajar los brazos. A veces uno ve la pálida en la primera y se baja de la bici en este caso. Pero no, es no rendirse. Va a llegar, se puede. Y eso lo fortalecí mucho. Antes lo creía y lo hacía, pero en algo, en una vida más tranqui, ¿no? En Buenos Aires, sí. Donde uno está cómodo, ¿sabes? Tiene su lugar. Pero en ruta, al no saber nada de nada, porque vos no sabés dónde vas a dormir, a quién vas a conocer, no sabés nada, es diferente, entonces te haces más fuerte, cada camino te hace más fuerte, y eso lo fui aprendiendo a lo largo de este viaje. Cualquier cosa que me proponga y lo quiera hacer, lo consigo. Pasó con las entradas, con la selección, lo deseé tanto y lo trabajé porque fue un trabajo duro, pero muy satisfactorio, no es que fue estresante, fue hermoso el viaje ese, de poder concretarlo. Y eso a lo largo de este viaje fue lo que fue cambiando a poquito mi forma de ver y experimentar la vida. Para los que te quieran seguir en las redes sociales, ¿cuál por dónde pueden hacerlo? En Instagram es las_americasenbici. Después, en el canal de YouTube, que estoy un poco atrasado porque justamente ahora tengo internet porque tengo un chip de acá, local, y tengo internet y puedo comunicarme. Pero si no, es muy difícil editar videos y subir. Así que estoy un poco atrasado con los videos del canal. Me quedé en la entrada a Bolivia, Santa Cruz de las Sierras. Así que hay mucho por compartir. Y bueno, el nombre del canal es Las Américas en Bici. Perfecto, entonces Las_Américas en Bici es en Instagram. Y después Las Américas en Bici en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, así es. Perfecto, te seguimos entonces, admirados, maravillados por esta experiencia tan interesante, tan esforzada. Muchísimas gracias, un abrazo y buena estadía en Perú y buen viaje. Bueno, muchas gracias por el espacio, por llamar, estar presente y bueno, y siempre mostré interés y compartir el viaje, qué lindo compartir, ¿no? Claro, más este tipo de aventura. Claro. Bueno, gracias y buen fin de semana. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Era Leandro Leo Duré, originario de Solano, que esta semana cumplió 74 años, y la frase, cada camino te hace más fuerte. Aindalo y Vandalos Chinos. Kilómetros. Para alejarte de este lugar, para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás. Para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo. No se parará las vueltas de la vida y el azar. Ficción con realidad. Te quiero más que los kilómetros que harás. Para alejarte de este lugar, para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás. Para alejarte de esta ciudad, para descubrir. Bueno, vamos retirando el equipo de la cancha. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Que tengan un muy buen fin de semana, más allá del tiempo. Y claro, mañana hay que ir a votar, ¿eh? Sí o sí, es nuestra responsabilidad. Agradecidos a Silvina Pérez, a Laura Espiñeira, a Tony López y a Bernardo Milipán, que colaboran con la realización de este programa, de este Caminante. Y gracias también a Damiana Espadea, como todos los sábados, dándole fluidez a Caminante desde la operación técnica. Muchas gracias y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere. Bendiciones. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.